Estamos escuchando Los Ojos del Cielo, cuando van 9 minutos después de las 3 de la tarde, y estamos con Alberto Simberg y con Carla Moscatelli, que tienen que ver con esta música, y que tienen que ver con Los Padres Terribles, nada menos esta obra de teatro que se está desarrollando en el Espacio Teatro. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Hola. Qué bueno encontrar Ojos del Cielo para hacer esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que estuvo muy bueno que se colgaran con la propuesta, y aparte sobre todo porque más allá de transmitirle lo que nosotros queríamos, ellos... yendo a los ensayos y bueno, viendo por dónde venía o dónde íbamos caminando, como que bueno, el día que escuchamos, digamos, el demo, el primer demo, realmente estábamos enloquecidos, pues dijimos, realmente captaron lo que queríamos, y eso está realmente muy bueno de que se haya transmitido así, que se hayan involucrado de esta manera en el proyecto. Sí, además Los Ojos del Cielo han trabajado mucho con música en vivo para cine, en España, sí. Como que han tenido también esa experiencia. Esa conexión, previa, ¿no? ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿qué es Los Padres Terribles? Y Los Padres Terribles, bueno, es una obra del emblemático Jean Cocteau, autor francés de los años 30. Pero sobre todo que es tan difícil definir el estilo, que eso fue lo interesante del trabajo, que justamente, bueno, habla de una familia disfuncional, pero vista desde una óptica medio del vodevil medio negro, si se podría catalogar o encerrar o estructurar dentro de un estilo, donde, bueno, se cuentan, digamos, pasiones o secretos o problemas que hay dentro de una familia supuestamente normal, que bueno, que se podría adaptar a cualquier familia de hoy en día, pero bueno, con personajes bastante oscuros, bastante melodramáticos al extremo, que justamente es lo que genera risa en el público, ¿no? Claro. O sea, es un melodrama contado desde un humor bastante ácido, bastante interesante. Estaba mirando a la gente que trabaja en esta obra, que tiene que ver con esta obra, más allá de los actores Roberto Bornes, Noelia Campo, Alicia Garategui, amigas además estas últimas, Sergio Muñoz y vos, Carla, además en la historia de Pablo Villalba, la escenografía de Claudia Schiaffino y Beatriz Martínez, las luces son de Martín Planchet, bueno, recién hablábamos de la música original de Ojos del Cielo, la fotografía de Fabián Pasos, el diseño de Federico Calzada, la producción de Andrés Ferraz y bueno, la dirección tuya, Alberto. Es como que se ha armado un muy lindo plantel para esta, ¿no? Hay como una linda selección ahí. Sí, con varios de ellos ya habíamos trabajado en otros proyectos, y lo que está bueno, como reencontrarse, en mi caso, y sobre todo que se cuelguen de la manera que se colgaron todos, porque si vos, lo que nos parece a nosotros de adentro, y creo que de afuera también se ve, es que todos los rubros están con un grado de ¿no? De excelencia, de calidad, que eso se ve reflejado en el espectáculo, ¿no? Y están todos alineados, digamos, hacia un mismo camino, y eso también es... No hay nada descolgado de la propuesta. Eso es maravilloso. Como que todos se alinearon y pusieron su talento siguiendo qué parámetros. ¿Cuánta libertad se puede tener para esto? Y lo que, en mi caso, lo que yo les tiro inicialmente es conceptualmente hacia dónde quiero ir. Algunos ya han trabajado conmigo, saben, digamos, mi grado de involucramiento. Soy como bastante, me meto bastante en todos los rubros. Pero sobre todo lo que se tira es un concepto claro o lo más claro que pueda desde el inicio, para que ellos, bueno, puedan trabajar, incluso que puedan dialogar unos con otros, porque a veces uno va a ver un espectáculo donde el vestuario va por un lado, la escenografía por otro, la música por otro. Bueno, justamente en este caso entendemos que, bueno, logramos que todos confluyeran en el mismo camino, actuación, el estilo de actuación con la propuesta técnica, escenográfica, estética, como quieras llamarlo. Ajá. Pensando también en este espacio de teatro, que es como que está dándole un lugar a mucha gente, ¿no? Uh-huh. En algunos casos a gente que está como surgiendo, y en otros a gente que tiene así como ya como un camino hecho y demás. Me parece que es de las obras más fuertes que se están presentando en el espacio de teatro, ¿no? También pensando potenciar un lugar. En este caso es una sala preciosa que se inauguró este año, que es el Bardo, que es una sala bifrontal. Viste que el Espacio Teatro es una sala que creo que tiene 2 o 3 años, pero como esta precisamente es una sala que está en los altos, ¿no? Subiendo una pequeña escalera, que es una casa reciclada, uh-huh. Y realmente para lo que es esta obra, que transcurre en un ambiente de encierro, donde el público se puede sentir medio voyeur de lo que está pasando, como que está muy cerca de la situación, con unas puertas increíbles, que bueno, que el tema del vodevil, para el vodevil realmente funcionan espectacularmente. No, es maravilloso. Puertas que se abren y se cierran, entran y salen, es... Sí, y aparte ese misterio, ¿no? Del qué es lo que pasa en ese corredor atrás de las puertas, que bueno, que realmente está... viste cuando tiene que ver con... No es que pensamos la obra para ese espacio, pero después cuando fuimos a ver el espacio de Franklin Rodríguez, realmente dijimos, bueno, hay que hacerla acá, porque realmente tenía que ver con la obra, con lo que pasaba, y bueno, si bien es un espacio chico, es un espacio incluso a nivel de localidades, de 40 localidades bifrontal, vuelvo a decir, la resolución escenográfica y bueno, todo lo que pasa, que transcurre en dos espacios completamente distintos, a veces la gente se asombra o se sorprende de cómo de la solución. Y bueno, estamos realmente muy contentos. Carla, ¿cómo es participar en la obra desde la actuación? ¿Cómo has ido a encarar esto? Yo cuando leí, yo me integré un poquito más tarde al proyecto. Cuando me lo contó Alberto, le dije que sí. Y cuando llegué a casa y leí el libreto, no podía creer lo que era esta obra. Y cuando empecé a trabajar, es impresionante. Es un trabajo muy detallista, muy cuidado. Alberto, cuando vos decías cómo lo encarás, tenía muy claro hacia dónde quería ir. Entonces eso... como actor como técnico también es fundamental. Claro. Porque vos de repente no sabes cómo encarar, pero si el que te está dirigiendo tiene claro qué es lo que quiere y ves que tus compañeros también se están dirigiendo hacia ahí, es muchísimo más fácil. Y es el personaje mío, que es la tía que está en esta casa, que se mueve por todos lados y que ve todo y que sabe todo, es realmente maravilloso. ¿Es una comedia dramática o es un drama Leo, porque es el personaje de ella, ¿qué es lo que no se sabe si es un drama o un vodevil, pero es una obra maestra y sin duda es un drama, pero porque la familia es una entidad dramática, claro. Porque nadie tiene una familia completamente normal, cada cual tenemos nuestras historias en nuestra familia. Lo que quisimos hacer, digo, porque también nos cuestionamos, bueno, si caíamos en el melodrama o el drama, no iba por ahí. Entonces, justamente no es tampoco parodiar a Cocteau, porque leyendo o mirando algunas cosas que ha hecho Cocteau, como que justamente lo que quiso fue esa mezcla, ese mix tan difícil entre vodevil y drama y melodrama, y bueno, entendemos, o que bueno, así que también lo está recibiendo el público, que logramos un estilo que va en ese camino, ¿no? Que podría llegar a ser, con las salvedades del caso, un estilo medio cercano, podría ser Almodóvar o Álex de la Iglesia, uh-huh. Donde de alguna manera se juega con esos recursos medio negros y claro. Donde bueno, te reís y no sabes de qué te estás riendo. Eso es un poco eso. La risa te ayuda también a aflojar la situación, uno no se ríe de que alguien se cae, uno se ríe porque es esas obsesiones, eso, vivir con una obsesión, un amor obsesivo, te hace que tu vida se vuelva un desastre. Bueno, o sea, no puedes ver más allá de esa obsesión. Entonces verlo y tomar, hacerle hincapié en eso, hace que sea gracioso y vos puedes reírte de una situación que puede ser muy cercana a vos. Claro. Claro. Estaba pensando, ¿no? Tú no eres 18 años. Uh-huh. ¿Es tan fuerte? Fue prohibida cuando el mismo Cocteau, cuando él escribió, la estrenó, fue prohibida. O sea, en el 48. Vamos a tomar distancia de eso, pero nos sorprendió un poco, porque bueno, se habla de un tema bastante... bastante difícil, como es la pasión o el amor incondicional de una madre y un hijo, que podía ser como un poco el centro de esta historia, pero va más allá, porque todos los personajes, es una obra bastante circular, donde todos de alguna manera están apasionados por otro de los personajes, y bueno, creo que por eso, aunque te diré que está tratada con bastante medida, fue lo que generó que, bueno, que se catalogará como Nauta 18. Mirá, Cocteau tiene eso, ¿no? También el de generar ese tipo de, no sé, como de dramas, al filo de lo que se puede llegar, hasta donde se puede llegar, ¿no? Sí. Al filo de las emociones. Está bueno decir que son cupos reducidos, que son que los días son 21 a 30 los sábados y 19 a 30 los domingos. El horario que a mí me gusta ver el teatro, el de los viejos que tomamos el té, el de los domingos a las 7 y media, y está en el espacio de teatro Mercedes 865, esquina antes. ¿Cuánto dura más o menos los Padres Terribles de Jean Cocteau? ¿Cuánto dura? Una hora 20, que se te va volando. Nadie te quiere más que mamá y papá. Ajá. Es un poco el lema, el leitmotiv, bueno, ¿hasta dónde llega ese amor, no? Incondicional. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, les quiero agradecer y les agradezco y les... Bueno, les quiero mandar saludos a mucha gente, que tengo muchos amigos que trabajan o que participaron, tomaron parte de esta obra. Pero sobre todo les quiero agradecer que vengan a difundirla y bueno, también a Franklin por haber mantenido este espacio teatro, sí, que da la oportunidad de encontrarse, por ejemplo, con los Padres Terribles y con mucha gente que está arrancando. Bueno, Alberto, Carla, nada, muchas gracias. Gracias a vos. Los reitero, sábados 21:30, domingos 19:30, 180 pesos las entradas, cupos limitados, por lo que decíamos también, espacio teatro es un espacio generado para el teatro, no es un teatro en sí mismo. Uh-huh. Y por tanto tiene, digamos, esas limitaciones de haber sido adaptado y no apto para menores de 18 años. Muchas gracias a los dos. Gracias. A vos.